Buenos días, estamos acá en el espacio de Pensamiento Civil, dedicado a entrevistas. En esta oportunidad tenemos la grata visita de la doctora Florencia Angeletti, penalista de esta ciudad de Necochea, y bueno, que nos ha venido a visitar con un proyecto. Hola Flor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Laura? ¿Cómo andás? Contame, Flor, ¿cuál es el proyecto del cual vos sos autora? Mira, esto a mí siempre me dio mucha curiosidad, las cuestiones colegiales, tal vez tenga que ver con la preparación que uno tiene desde la rama penal, la curiosidad, el respetar las garantías constitucionales y todos los tratados internacionales en consecuencia. Y bueno, las normas de la colegiación o las leyes que rigen la colegiación para los abogados han quedado un tanto viejas, por decirlo, o perdidas en el tiempo, en una legislación que se ha dictado en base a gobiernos de facto, con lo cual, a mi punto de vista, es bastante conservadora y pacata para lo que la profesión de abogado, para mí, en mi concepción, debería ser. Con ese criterio, con esa mente crítica, un día de verano, donde se me habían terminado todas las revistas para ti para leer, agarré las normas éticas que rigen a los abogados de la provincia de Buenos Aires, y nosotros, por imperativo de la ley 5.177, que es la ley de la colegiación, tenemos la obligación de dictarnos nuestras propias normas éticas. Quien ha pasado, obviamente, por la facultad de la provincia de Buenos Aires sabe que una de las últimas materias que tenemos es deontología jurídica, y las vemos como vuelo de pájaro, pero después, en el ejercicio de nuestra profesión, incurrimos, según este compendio de artículos, casi te diría todos los días, en cualquier tipo de infracción ética en nuestra profesión. Por eso, al revisarlas y asustarme, básicamente, de muchos de los artículos, de las cosas que los artículos dicen, me puse para jugar a lo que yo reformaría, a lo que me parecía que no se condecía con los tratados internacionales, con la Constitución Nacional y de la provincia de Buenos Aires. O sea, existe una especie de filtro de constitucionalidad de cada norma, exacto, ¿no? Exacto, un zarandeo de cada norma en cuanto, y sobre todo lo que se había aggiornado, la profesión de la cual, con la cual trabajamos. Así que de ahí surgió este proyecto de modificación. Y en mi caso particular, como participo activamente en el Colegio de Abogados de Necochea, se me ocurrió canalizarlo a través de la Comisión de Administración de Justicia, que es de la que participo hace 5 años, y bueno, acercarlo y poderlo trabajar. Es decir, este proyecto de modificación, que a su vez tuvo la mirada crítica de personas como Mario Juliano, y gente de Buenos Aires, que estamos todos conectados por pensamiento penal, y una vez que tuvo su visto bueno, e inclusive el doctor Juliano, que ha pertenecido activamente a la matrícula de abogados en su momento, tiene conocimiento de esto, porque también activamente Mario ha participado de lo que es el consejo directivo del colegio, con lo cual me sentí mucho más avalada en esta idea. Luego, posteriormente lo presenté en la Administración de Justicia, como digo, y como obviamente es un cimbronazo muy grande para la colegiación toda provincial, esto requiere de varias discusiones mucho más importantes de gente que está muy por arriba mío, que son los presidentes de los colegios de abogados. No obstante, bueno, vos me invitaste a comentarlo acá, decido a nombre personal, no a título colegial, comentar esto como una idea, como para empezar un camino aperturista en esta idea. Y siempre recalco lo mismo al que me pregunta sobre este proyecto. Este proyecto se hizo como puntapié inicial para incentivar el pensamiento crítico o el pensamiento modificador a este compendio normativo. Esto no significa que después de una linda discusión entre varios colegas me den otro punto de vista que haga modificar en todo, en parte o en nada esto que yo presento como, ya sí, te como digo, un anteproyecto, claro, un anteproyecto a discutir y a debatir. Que esa es mi idea original, en realidad, que esto, no que uno diga, ay, qué bárbaro, a libro cerrado esto está bárbaro. No, mi idea original es que esto se pueda debatir entre un montón de colegas y con discusiones, que son lo que para mí... Claro, no, y lo bueno por ahí es ahora, para nosotros vamos en Pensamiento Civil, vamos a subir el proyecto, y obviamente es un espacio de crítica, de debate, de puesta a punto, así que bueno, obviamente que vamos a escuchar también si hay algún tipo de sugerencia, de surge algún debate sobre alguna de las normas que por ahí sean más controvertidas, va a ser un espacio que también la idea es generar el debate, ¿no? Tuve la grata experiencia que Mario subió, Mario Juliano subió en su momento, creo que el proyecto, a su Facebook personal, y de ahí se fueron enganchando, obviamente, contactos de él, de Entre Ríos, de Formosa. Entonces empezaron a opinar justamente eso, qué bueno sería, entonces esa es la idea. Que sí, una discusión federal. Una discusión federal. Acá aspiro provincial, obviamente, pero de hecho Capital Federal tuvo su modificación al Código de Ética. Ellos tienen 15 artículos básicos. Básicos me refiero a que esto es una profesión como cualquier otra. Es decir, nuestro Código de Ética actual tiene una mirada del año 50, me voy a remontar un poco a lo histórico. Creó en 1954 cuando existían 4 zonas colegiales: zona sur, zona norte, zona este y oeste, en la provincia de Buenos Aires, y se tenía la mirada del abogado como un paladín de la justicia, es decir, como alguien que tenía que bregar por la justicia, un calificativo para mí bastante subjetivo. Entonces, las normas éticas actualmente nos piden a nosotros como abogado dones superiores a los de un ser humano. Claro. Para mí, ser abogado es como ser farmacéutico, es como ser... Como que no habría una igualdad ante la ley, en el caso de la... O sea, como que el abogado ostentaría otra posición, o sea... Claro, tendría que buscar representar una de las partes, y aparte, inclusive, si lo que su parte viene a buscar, su cliente viene a buscar, no es justo bregar por buscar esa justicia, lo que me parece un contrasentido... para con el cliente. Claro, claro. Se contradice, en mi punto de vista, en mi manera de ver, que para mí, éticamente, nosotros como abogados, lo que tendríamos que hacer es abogar por los derechos que el cliente cree que están vulnerados. Claro, siempre en la base de los derechos y de la normativa que... Vigente, exactamente. Y para eso vamos ante un tercero imparcial, que es el juez, obviamente, que va a decir si tenemos razón o no. Y para mí se termina ahí nuestro deber. Lo más ético que podemos hacer por ese cliente es cumplir con el trabajo de la forma más honesta posible con el cliente dentro del derecho vigente. Se acabó para mí, claro, la tarea laboral. Sin pedirle cualidades extraordinarias. Exactamente. Que también siempre se ha buscado en la judicatura. Se ha buscado en la figura del juez como tercero que lo mira desde un cielo... Impoluto, como si vos fueras a reconstruir la verdad como hecho material histórico en 100%. No, la verdad es algo que se reconstruye a través de las pruebas en cualquier tipo de proceso. Sí, sí. Y se trata de llegar a lo más parecido de lo que pasó. Y el juez lo que hace es eso, y es un ser humano como cualquiera, un tercero imparcial, un árbitro, como está el juez de línea en el fútbol... Claro, claro. Y vos, Florencia, ¿qué pensás que por ahí pueden llegar? ¿Cuáles para vos son las normas por ahí centrales o las que pueden llegar a generar más debate y que seguramente sean las que por ahí vos tenés una mirada más crítica respecto de la ley de ética? Mira, sí, perdóname, Laura. Sí, sí. Te voy a resaltar dos o tres artículos que han sido reformados en su mayoría. A mi punto de vista, vuelvo a reiterar. Dice el artículo 1 que la conducta profesional, obviamente del abogado, supone a la vez buen concepto público de la vida privada del abogado. A ver, buen concepto público según quién. Y de la vida privada. ¿Por qué de mi vida privada? El artículo 19 de la Constitución, es como que acá abriría una grieta, ¿no? Lo tengo que remontar al año 50, donde el divorcio, por ejemplo, no estaba permitido. Entonces podría decir que un abogado divorciado... no tiene buena vida privada. Claro. No hablemos. Si está casado y tiene una vida paralela, no podía ejercer de abogado. La importancia de esto, a ver, ¿dónde radica? Porque mucha gente te dice, bueno, pero eso, bueno, nadie lo va a tener en cuenta. Yo he participado del Consejo de Abogados del Colegio de Abogados de Necochea, y si uno quiere hacer una denuncia a otro abogado, porque le cae mal, o por lo que fuere, directamente dice, artículo 1, que este abogado es divorciado o es separado y tiene una novia afuera, y con eso basta, estás infringiendo el artículo 1. Y como en un consejo directivo, para pasar al tribunal de disciplina, tiene que pasar por la opinión de 12 personas tan disímiles, es sumamente arriesgado que este artículo siga en vigencia. Porque si bien alguien te puede decir, bueno, pero ¿quién le da bolilla a ese artículo? Y sí, vas a encontrar a alguien que le dé bolilla porque tal vez deteste a ese abogado denunciado y haga hincapié en eso. Es decir, sí, la ley positiva le está dando herramientas para la arbitrariedad. Para la arbitrariedad, esa es la palabra. Entonces, como pasa por la opinión de 12 personas, y sabemos que el sentido común también es un adjetivo subjetivo, muchas veces nos hemos visto discutiendo situaciones que parten de, para mi punto de vista, un ridículo. O de la vida privada, tal vez, ¿no? Sí, del ridículo me refiero justamente a otro ejemplo que te voy dando, como por ejemplo el artículo 4. El artículo 4 dice desinterés. El espíritu de lucro es extraño fundamentalmente a la actividad de la abogacía. Si la abogacía es una actividad profesional que enmarcada dentro del artículo 14 de la Constitución Nacional, ¿por qué el espíritu de lucro tiene que ser contrario a la profesión de abogado? Si yo tengo una ley de honorarios que estipula cuánto debo cobrar por mis servicios. Claro. Y si no lo hago por lucro, entonces tendría que ser una fundación. Claro, sí, sí, aparte como peyorativamente, espíritu de lucro. O sea, como que el lucro desde una faz negativa también. El artículo 7, por ejemplo, habla de abusos de procedimientos perjuiciosos e innecesarios. El abogado debe abstenerse del empleo de recursos o medios que, aunque legales, importen una violación a las presentes normas y sean perjudiciales al normal desarrollo del procedimiento. De toda gestión puramente dilatoria que sin ningún propósito justo de defensa entorpezca dicho desarrollo y de causar aflicciones o perjuicios innecesarios. Esto que es un montón, un compendio de palabras raras. Hemos tenido el caso en el Consejo, y me tocó a mí relatarlo, de un abogado que denunciaba a otro que era autoridad de otro colegio, en donde ese abogado denunciante, como era parte de lo que denunciaba, de su propio proceso, denunciaba a la contraparte porque había puesto excepciones previas de especial pronunciamiento, totalmente legales, que a su modo de ver dilataban el proceso, con lo cual iban en contra del espíritu del artículo 7 de nuestras normas éticas, que es que si vos ves que van a dilatar, por ejemplo, era un proceso de desalojo, el proceso estás actuando en contra, abusando del procedimiento. Entonces, por ende, las apelaciones serían un abuso de procedimiento, las excepciones serían un abuso de procedimiento, ¿según quién? Aparte, no requerirían que el juez previamente se expida, que haya temeridad y malicia, por ejemplo, en el expediente. O sea, directamente el Tribunal de Disciplina, en este caso, exacto, en los colegios, o sea, determinaría como paralelamente, más allá de lo que diga obviamente, el juez en el expediente. Para una parte actora que quiere terminar su proceso rápido, presentar 15 testigos, el demandado, es dilatorio. Porque yo soy actor, quiero que ya me restablezcan mis derechos y lo estoy haciendo por medios legales. No es que hice desaparecer un expediente para que dilate, algún medio ilegal. Lo hice totalmente legal dentro de lo que me permite el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil. Con lo cual, decís, por un lado, estás cumpliendo con tu deber ético y formal de cumplir con tu cliente dentro de las normas legales que te dan los códigos. Y por el otro, no estás cumpliendo con el normal desarrollo del procedimiento por parecer medios dilatorios, los recursos, porque lo dice claramente, empleo de recursos o medios, me parece totalmente contradictorio con la propia actividad para la cual nosotros estudiamos y nos recibimos y ejercemos. Claro. Son medios válidos, y sabemos que desde el principio de una litis, de trabajo de una litis, no sabemos quién va a tener la razón o quién va a ganar el proceso. Y Florencia, te pregunto, ¿cómo ves, o sea, cuál sería la viabilidad del proyecto? O sea, lo tendrían que empezar a tratar, ¿cómo sería para que el proyecto se generalice y pueda estar en el centro de debate y no quede en un anteproyecto de discusión local, por ejemplo? Que el Colegio de Abogados tendría que llevarlo a otra instancia. Yo quiero dejar totalmente al margen, a ver, al Colegio de Abogados, ¿por qué? Porque esto ha pasado y no ha pasado por el colegio. Vos te encontrás con opiniones muy disímiles. Hay veces, creo que todo cambio lo que genera al principio es miedo y resistencia. Cuando vos sentás al que resiste el cambio y le explicás, o le lees nomás, como yo les leí recién, un solo artículo, caes en que todos estamos cometiendo entonces faltas éticas. Porque si vos no presentaste un recurso o excepciones previas en alguno de los expedientes que tenés, claro, sos mal abogado, te diría. Caes en la negligencia profesional. Entonces, para mí lo más... Por eso, cuando vos me invitaste acá, accedí, porque la difusión para conocer me parece lo más valioso. No obstante, este año esto ha generado bastante revolución ante la gente que se lo he presentado. Y bueno, las revoluciones y las críticas y todo sirve por lo menos para sembrar la duda de que alguien abra el código de ética en su casa secretamente, lo chequee y empiece a ver por lo menos algún tipo de cambio. Tal vez el proyecto que yo te voy a extender y que vos vas a subir, obviamente arrasa con los 43 o 44 artículos que tiene el código. Es demasiado revolucionario, pero con que se revisaran al menos 5 en una primera medida, me parecería como estaría como la tarea totalmente realizada. No obstante, te vuelvo a reiterar, cuando terminé con esto, que yo entro por la puerta de atrás, entro leyéndolo sin informarme mucho, y vi el de Capital Federal ya hizo esta revisión y de 50 artículos que tenía, tiene 15 que son los básicos. Es decir, que tenemos que cobrar dentro de la ley de honorarios. Ayornada a la realidad. Totalmente ayornada. Bueno, vos lo has dicho. Si bien en Capital Federal sigue teniendo crítica a su código de ética, que quedó con 15 artículos. Pero para mí son los 15 artículos necesarios que tenemos que tener como abogados. Cobrar dentro de la ley, atender de forma... no cordial, sino noble, sino honesta a nuestro cliente, y guiarnos en un procedimiento judicial de la manera más honesta ante las partes y ante el juez, como haría cualquier profesional es decir, si nosotros vamos al farmacéutico o si vamos al veterinario, queremos que la vacuna que le está dando el perro o el remedio que nos está vendiendo, la receta magistral que nos está vendiendo, sea realmente la droga que necesitamos para curarnos. Bueno, esto es lo mismo. Básicamente. Y además me parece que lo que dijiste al principio es también importante, ¿no? O sea, empezar a tener leyes que sean de la democracia, y estamos en nuevas etapas y necesitamos leyes acordes a estos cambios, democráticas, que nos acompañen en la vida profesional actual. Y acordes, sin olvidarnos, a los tratados internacionales y a la Constitución. Cuando uno habla de, y perdón la redundancia, garantizar las garantías... es garantizar las garantías con una coherencia legislativa desde la punta hasta la base. Bueno, Florencia, desde ya te agradecemos en Pensamiento Civil esta entrevista. Vamos a subir el proyecto a la página, y bueno, obviamente que estamos abiertos a la recepción de todo tipo de crítica, de debate, y esperemos que esto sea el puntapié para que, bueno, para poder al menos empezar en la ciudad a debatir un proyecto que resulta muy interesante y que seguramente nos va a beneficiar a todos como matriculados. Sí, cualquier tipo de suma, aunque sea aunque esté en contra, que es sumamente alentador que pasara esto, es lo que estoy buscando. Muchísimas gracias, Laura. No, gracias a vos, Florencia, por haber venido. Muchas gracias.